gustas como caramelo. De tu boquita cuando enamorada solo me dices ya no pasa nada. Y me enamoro de tus ojos negros, de tus besitos como caramelo. De tu boquita cuando enamorada solo me dices ya no pasa nada. Muñequita caprichosa, no entiendes a cosa de que te da igual. Sale de noche conmigo y con otro amigo te vas a pasear. Con esa forma tan tuya de ser, no hace más que confundirme. Pero te quiero a pesar de todo, cada vez más. Y me enamoro de tus ojos negros, de tus besitos como caramelo. De tu boquita cuando enamorada, solo me dices ya no pasa nada. Y me enamoro de tus ojos negros, de tus besitos como caramelo. De tu boquita cuando enamorada, solo me dices ya no pasa nada. Ves de pronto mimosa y hasta cariñosa se puede decir. Esas como centellas tan indiferente que quieres de mí. Con esa forma tan tuya de ser, no hace más que confundirme. Pero te quiero a pesar de todo.